Presenta las noticias. Grupo Mega, Red Inmobiliaria. ...1190... América informa. Es la hora 8 en Buenos Aires, el cielo está nublado, la temperatura 12 grados 4 décimas, humedad 96%. Noticias. Aníbal Fernández aseguró que está avanzada la investigación por el crimen de Montehermoso. Esta madrugada detuvieron en Bahía Blanca a una de las amigas de Catherine Moscoso. El jefe de gabinete dijo que la detención en Bahía Blanca de Dayana Sánchez, la mejor amiga de Catherine Moscoso, hace ver que la investigación está encaminada. Aníbal Fernández aseguró que quienes encabezaron la pueblada en Montehermoso ya están identificados. Las tres investigaciones, la última, digamos, una es la muerte propiamente dicha, la otra es la muerte de este señor, y la tercera es la investigación por los desmanes, va a aparecer quiénes fueron los responsables, porque identificados están y van a tener que dar explicaciones respecto de su participación, y si lo hubiera en términos de política o acciones de esa característica, podrá determinarse con mucha más facilidad. Desde Casa de Gobierno, Luis Cervantes, Radio América. Agustín Rossi resaltó el liderazgo de Cristina Kirchner. Por Radio América dijo que es una de las figuras contemporáneas más importantes. El ministro de Defensa aseguró que era inevitable que la presidenta recordara a Néstor Kirchner en la fiesta por el 25 de mayo. Y entonces se mostró como lo que es, un liderazgo como el liderazgo de Cristina, que no hay otro en la historia argentina contemporánea con tanta densidad y con tanta intensidad. Era una fecha singular, ¿no? Porque es el último 25 de mayo presidido por la presidenta en este su segundo mandato, y era inevitable que nosotros nos recordásemos aquel 25 de mayo del 2003 cuando asumió Néstor Kirchner, ¿no? Florencio Randazzo y Mariano Recalde recorrerán hoy las obras de extensión de la línea E del subte. Lo harán desde la estación Correo Central, ubicada en la esquina de Sarmiento y Leandro N. Alem. Allí el ministro de Interior y Transporte, el candidato presidencial del Frente para la Victoria, visitarán las obras que lleva adelante el gobierno nacional. El mundo. Vuelve a subir la pobreza infantil en España. El 35,4% de los menores de 16 años se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión. Esto lo reveló la encuesta de condiciones de vida del Instituto Español de Estadística. La tasa subió a 3,5% respecto de 2014 y lleva 3 años en alza. El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para el resto de la jornada lluvias y lloviznas aisladas, vientos leves de direcciones variables, prevaleciendo del sector sur una máxima estimada en 19 grados. Ahora en Buenos Aires el cielo está nublado, la temperatura 12 grados 4 décimas, humedad 96%. Informó 1190 América. Más noticias en infonews.com. Para llegar a tu casa, primero pasa por la nuestra. www.grupomega.com.ar